confesar que estoy un poco nervioso. Es mi primera misión al espacio. No hay por qué preocuparse. Ya verás cómo las cosas salen bien. Bueno, pues aquí vamos. Houston, estamos listos. Preparando conteo. 8, 7, 6. Muy bien, tripulación. Prepárense para el despegue. 3, 2, 1, despegue. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre el ser humano y la luna, una relación que durante muchos años fue parte solo de la ciencia ficción, pero que desde hace poco tiempo pasó de la ficción a la realidad. En la sección del Yerberito, escucharemos una leyenda mexica, una japonesa y una china que nos cuentan sobre el conejo en la luna, y más adelante, una historia de amor real enviada al espacio. En la sección La Canasta Surtida, conocerán más sobre el nombre de los días de la semana y su relación con los planetas. Y en el segundo bloque aprenderán la diferencia entre un astronauta y un cosmonauta. Y finalmente, en De Cultos y Parranderos, les daremos algunas recomendaciones cinematográficas sobre el tema que no pueden perderse. Antes de comenzar, quiero presentarles a Omar Lozano, quien será nuestro guía durante este viaje al espacio. Bienvenido, Omar. Hola, Héctor. Es un gusto estar aquí en Torre de Babel. Nuestro planeta es habitado por miles de millones de personas, por lo cual existen un gran número de pueblos diferentes, lenguas, religiones y cosmovisiones. Pero a pesar de ello, hay algo, además de nuestro planeta, que tenemos en común. Y es que desde cualquier parte del mundo, al alzar la vista, miramos el mismo cielo. El sol, la luna, los planetas y las estrellas han formado parte de nuestra vida diaria. Es por eso que hoy queremos contarles sobre la forma en que una pequeña parte de ese espacio, la luna, ha estado presente en los relatos e historias de todas las culturas. Así que no se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. ¡Wow! Visto desde aquí, el mundo parece un pequeño lugar. Así es. De hecho, el astrónomo estadounidense Carl Sagan decía que vista desde el espacio, la Tierra era solo un punto azul pálido en medio del inmenso cosmos. Aunque para nosotros sea diferente, pues es nuestra casa, somos nosotros. En ella está cada persona que amamos, que conocemos, de los que alguna vez hemos escuchado algo. Cada ser humano que ha existido ha vivido ahí. Y ahora nos dirigimos a otro pequeño punto en el espacio, la Luna, el satélite natural de la Tierra que ha despertado la imaginación de cientos de escritores que desde muchos siglos han imaginado la llegada del hombre a la Luna. Así, en 1835, el escritor estadounidense Edgar Allan Poe publicó un libro llamado La incomparable aventura de un tal Hans Balf, que narra el viaje de un humilde holandés a la Luna usando solamente un globo aerostático. ¿Y qué decir de Julio Verne, mi escritor francés favorito, que en 1865 publicó el libro De la Tierra a la Luna, que narra el intento de un ingeniero norteamericano de nombre Barbicane y un aventurero francés llamado Ardent por llegar a la Luna mediante un proyectil que sería disparado por un cañón gigante emplazado en Florida? Pero de todas esas historias, mi favorita es la escrita por el británico H.G. Wells, quien en su libro Los primeros hombres en la Luna de 1901 cuenta la historia de dos personajes, el empresario Mr. Bedford y el científico Dr. Cabot, quienes recubren una nave espacial con una sustancia antigravitatoria que les permite ascender hasta la Luna. Ojalá hubiera sido tan fácil llegar a la Luna. Desde que lo imaginó Julio Verne, tardamos más de 100 años en poner un hombre ahí. Lástima que no trajimos ninguno de esos libros. Estoy tan aburrido que ya he encontrado muchas formas a esa mancha oscura que se ve en la Luna. Bueno, pues esa mancha, como tú la llamas, ha sido bautizada por los científicos como Océano de las Tormentas, y hasta hace poco se pensaba que fue ocasionada por el impacto masivo de asteroides, aunque una investigación reciente mostró que en realidad es producto de las fuerzas internas de la Luna. Vaya, Océano de las Tormentas, qué nombre más aterrador. Para mí tiene forma de un pulpo que intenta abrazar a la Luna con sus enormes tentáculos. El Yerberito, mitos y cuentos. ¡Wow! ¡Qué imaginación! Mi madre solía decirme que la mancha que se veía en la luna tenía forma de un conejo. Me contaba una antigua leyenda mexica que decía que un día el dios Quetzalcóatl había caminado tanto por el mundo que al anochecer, cuando las estrellas ya habían comenzado a brillar, se sentó a descansar mientras contemplaba el cielo, cuando de pronto vio a un conejo que estaba comiendo. ¿Qué estás comiendo?, le preguntó. Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco? Gracias, pero yo no como zacate. ¿Qué vas a hacer entonces?, agregó el conejo. Morirme, tal vez de hambre y de sed. El conejito se acercó a Quetzalcóatl y le dijo: Mira, yo no soy más que un conejito, pero si tienes hambre, cómeme, aquí estoy. Entonces, el dios acarició al conejito y le dijo:

¿Sabías que los nombres de los días de la semana se relacionan al sistema solar? En la antigüedad se creía que nuestro mundo era el centro del universo y que el Sol, la Luna y los planetas entonces conocidos giraban en torno a la Tierra. En Babilonia, estos astros recibieron el nombre de las deidades más importantes, una costumbre que pasó al griego, transformándose en los dioses equivalentes, y después al latín. De esta forma, en la antigua Roma, el Lunae Die era el día dedicado a la diosa de la Luna, que pasó al idioma español como lunes, al francés como lundi y al italiano como lunedì. Una relación que se mantuvo incluso en otros idiomas, como el Montag alemán y el Monday inglés, que se asocian a la palabra Mon y Moon, que significan luna en sus respectivas lenguas. El martes tomó su nombre de Marte, el dios romano de la guerra. El miércoles era el día que honraba al dios del comercio, Mercurio. El jueves proviene del Jovis Die, dedicado al dios de dioses, Júpiter. El viernes originalmente se llamaba Veneris Die, en honor a Venus, la diosa del amor. Quizás sea por eso que amamos tanto ese día. El sábado, por su parte, tiene un doble origen. En un principio estaba dedicado a Saturno, el dios romano de la agricultura, pero en otras culturas y tras la influencia del cristianismo, pasó a hacer referencia al día hebreo del Sabbat o Shabbat, el séptimo día de la semana, un día sagrado y de descanso para los judíos. Por su parte, el domingo, que en realidad es el primer día de la semana y no el último, estaba dedicado originalmente al sol, de ahí que los romanos lo llamaran el Solis Die. Sin embargo, el nombre se cristianizó convirtiéndose en el Dominicos Die, literalmente el día del Señor, el día de Dios, de la que derivó la palabra española domingo, la francesa dimanche y la italiana domenica. Aunque en idiomas como el alemán y el inglés, la relación con el sol aún se conserva. Así los angloparlantes dicen Sunday, literalmente el día del sol, y los alemanes dicen Sonntag, que tiene el mismo significado. Así que ya lo sabes, los días de la semana están dedicados a los principales dioses romanos, que a su vez dieron nombre a los planetas y cuerpos celestes. El sol, la luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se activó la alarma? Señor, el cuarto de ingeniería ha sido dañado. Debemos aterrizar cuanto antes. ¿Aterrizar? Imposible. Estamos muy lejos de la Tierra. No podríamos regresar a tiempo. La Luna está más cerca. Alunicemos cuanto antes. Sí, señor, inmediatamente. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Tripulación, ¿todos están bien? Eso parece, señor, pero lo mejor será que nos pongamos los trajes espaciales y veamos el daño a la nave desde afuera. Vaya, aunque recibimos entrenamiento para actuar en escenarios sin gravedad, se siente extraño caminar en la Luna. Así es, pero piensa en el privilegio que tenemos. Solo un grupo reducido de astronautas y cosmonautas han estado en este lugar antes que nosotros. La canasta surtida. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un astronauta y un cosmonauta? En realidad, no existe gran diferencia entre los términos astronauta y cosmonauta. Ambas se ocupan para referirse a las personas que han sido entrenadas por un programa para comandar o pilotear una nave espacial, o para servir como parte de una tripulación que pretende llegar al espacio. La única distinción es que los primeros son generalmente de origen estadounidense o europeo y los segundos provienen de Rusia. La palabra astronauta deriva de dos términos griegos, astrón, que significa estrella, y nautes, que significa navegante, viajero o explorador. Astronauta es la palabra usada por agencias espaciales como la NASA en los Estados Unidos o la Agencia Espacial Europea. Por su parte, cosmonauta proviene de la palabra rusa cosmonaut, que a su vez deriva de los términos griegos cosmos, que significa universo, y nautes, que como dijimos, significa navegante. Esta palabra fue utilizada por la Unión Soviética y otros países de Europa del Este en el marco de la Guerra Fría, como una forma de distinguirse de los astronautas estadounidenses, sus rivales en la llamada carrera espacial. Héctor, ¿cómo va la reparación de la nave? Parece que todo va bien. Está encargando de eso. Lo que no he podido conseguir es comunicarme con el centro de comando. Bueno, si logras comunicarte, diles en broma que la misión ha sido un éxito, que hemos podido comprobar que efectivamente la luna no es queso. Eso es mala suerte. Con el hambre que tengo, ya me lo hubiera acabado toda. Si tan solo pudiéramos tomar la luna a cucharadas como nos cuenta el poeta mexicano Jaime Sabines en su poema La Luna. Bueno, si bien eso no es posible, al menos podemos usar esa frase como un buen ejemplo para mostrar que la luna también es poesía. Así forma parte no solo de cuentos y leyendas, sino también de metáforas y poemas. Inspiración de los enamorados. Y qué mejor ejemplo de la relación entre la luna y el romanticismo que la palabra luna de miel. Existen muchas versiones sobre su origen. Algunos la ubican en la antigua Babilonia, donde se dice el padre de la novia proveía de aguamiel a los novios durante todo un mes, es decir, un ciclo lunar. Otros consideran que la tradición viene de los pueblos nórdicos, donde los matrimonios acostumbraban beber miel en la noche de boda y las noches subsecuentes, pues se creía que la miel estaba asociada a la fertilidad. Otros, en cambio, piensan que en realidad es una costumbre mucho más reciente y que está asociada a la luna porque las primeras noches de los recién casados son siempre románticas, y a la miel por la dulzura que los novios derraman con su amor. Uy, qué cursi se está poniendo. Creo que el clima de la luna no le está sentando nada bien. En una de esas acaba como un lunático. Otra palabra que, por cierto, tiene relación con la luna. Desde la antigüedad se creía que las fases de la luna estaban asociadas a las mareas y a la menstruación de las mujeres. También se encontró una relación entre la luna llena y el aumento de la criminalidad, los ataques epilépticos, los suicidios y los cambios de humor repentinos. De forma que los romanos ocupaban la palabra lunaticus para referirse a las personas que presentaban síntomas de locura a intervalos, conectados aparentemente con las fases lunares. Tranquilo, no me convertiré en un hombre lobo con la luna llena ni nada por el estilo. Wow, ve aquello de allá, parece una sonda que sigue su curso en el espacio. No puedo creerlo, es la sonda Voyager 1. Héctor, estamos ante un objeto histórico y una bella historia de amor. El Yerberito, mitos y cuentos. Algún día, dentro de muchos años, tal vez miles de millones de años, seres extraterrestres podrán sorprenderse al encontrar una vieja nave procedente de la Tierra. Hay un disco de oro adherido a un lado de la sonda, y si un extraterrestre logra descifrar su contenido, se sorprenderá de nuevo, porque Voyager tiene una historia para contar, y es una historia de amor. En 1977 se planeó que las sondas Voyager 1 y 2 volaran entre los planetas gigantes gaseosos y después de un frenesí de recolección de datos, fueran lanzadas hacia afuera del sistema solar. Estas naves espaciales estaban destinadas a convertirse en embajadores interestelares. Así fue que el personal de la NASA le pidió a Carl Sagan que preparara algún mensaje. Si bien las posibilidades de que una civilización extraterrestre encuentre las sondas en el inmenso vacío del espacio son muy pequeñas, el equipo de trabajo tomó la tarea muy en serio. Las sondas Voyager llevarían una selección de la mejor música de la Tierra, una galería de fotos de nuestro planeta y de sus habitantes, y un ensayo sobre sonidos terrestres tanto naturales como tecnológicos. Para guardar esa información, se decidió ocupar un disco fonográfico de metal, ya que adecuadamente resguardado podría durar cientos de millones de años en el espacio interestelar. Escoger el contenido del disco fue un proceso agotador. Había apenas suficiente espacio para unos 90 minutos de música y poco más de 100 imágenes. ¿Qué debían poner en él y qué dejar fuera? En su libro Murmullos de la Tierra, Sagan y sus colaboradores describen el proceso. Era más que nada un reto intelectual. Por ejemplo, ¿cómo abarcar la enorme variedad geográfica, histórica y cultural de la música de nuestro mundo en 90 minutos o menos? Entre la música occidental se escogieron la Quinta Sinfonía de Beethoven y Johnny B. Goody, de Chuck Berry. Algunos retos fueron de índole legal. La canción Here Comes the Sun, de The Beatles, no pudo ser enviada porque a pesar de que los miembros del famoso cuarteto de Liverpool aprobaron por unanimidad que su música fuese enviada a las estrellas, no eran dueños de los derechos de autor de su propia canción. Otros retos fueron burocráticos. Sagan describe el tortuoso proceso de obtener permiso para que un grupo de delegados de la ONU dijeran simplemente «Hola». Al final, eso no se pudo lograr. Y Sagan acudió entonces a los departamentos de idiomas extranjeros de la Universidad de Cornwall, donde profesores y alumnos se mostraron ansiosos por colaborar. De este modo, se pudo armar un conjunto representativo de saludos cortos, comenzando por el idioma sumerio, uno de los más antiguos que conocemos, y terminando con el saludo de un niño estadounidense de 5 años. Cuando todo estuvo dicho y hecho, las naves espaciales Voyager despegaron con 118 fotografías, 90 minutos de música, saludos en 55 idiomas humanos y, entre otros sonidos, el de las ballenas y las ondas cerebrales de una joven mujer enamorada. De todas las selecciones hechas para el disco, La última podría ser la que despierte más curiosidad en los extraterrestres. ¿Cómo toparse con una mujer joven y enamorada y grabar sus ondas cerebrales para un mensaje interestelar? Ayuda el hecho de que la mujer sea miembro del equipo de grabación, Anne Royan. Sabemos que los patrones de los electroencefalogramas registran algunos cambios en el pensamiento. ¿Podría ser posible que alguna tecnología avanzada, dentro de millones de años, pudiese descifrar los pensamientos humanos mediante estas muestras? Ryan preparó un libreto, pero no pudo estar listo para lo que sucedería 2 días antes de la grabación programada, cuando Carl Sagan y ella mantuvieron una maravillosa conversación telefónica. Sin que hubiese una cita o siquiera un solo momento romántico previo, los dos se habían enamorado durante los alocados apurones por terminar el disco de oro y decidieron casarse. Los ecos de aquel momento reverberaron en su mente durante la grabación. Su mente consciente pudo haber estado recitando cultura y filosofía, pero su subconsciente zumbaba con la euforia del gran amor. La hora de grabación fue comprimida en un solo minuto que suena apropiadamente como una tira de petardos en explosión. Si los extraterrestres alguna vez encuentran las ondas Voyager y descifran su contenido, estarán brevemente en contacto con docenas de músicos, artistas, ballenas, perros y gente trabajadora común. Pero al único ser humano que tendrán oportunidad de conocer verdaderamente es a esa joven mujer. Pueden leer más sobre esta historia narrada por el Dr. Tony Phillips en el sitio de la NASA. Señor, buenas noticias. Neil reparó la nave. Estamos listos para partir. Perfecto, tripulación. Todos a sus posiciones. Roy, prende tu grabadora y pon música a todo volumen. Nos vamos a casa. Luna llena. De cultos y parranderos. En esta ocasión tenemos varias recomendaciones cinematográficas sobre el tema que no pueden perderse. La primera es Viaje a la Luna, una película francesa de 1902 dirigida por Georges Méliès. Es tal vez la primera superproducción de la historia. Aunque está basada en la conocida novela de Julio Verne, toma elementos de varios espectáculos de ilusionismo que había hecho el Mago de Montreal en el teatro hacia 1891, así como de películas suyas anteriores como La Luna a un metro de 1898. La segunda recomendación es el filme estadounidense de 1950, Con destino a la luna, dirigido por Irving Pichel. Tras la reducción de fondos gubernamentales para las pruebas de cohetes, el general Taller decide recurrir a su amigo, el poderoso industrial aeronáutico Jim Burns, para emprender el proyecto espacial como iniciativa privada. Al convencer a Burns de que la luna es un objetivo estratégico, donde el primero que la conquiste puede establecer una base de misiles apuntando a la Tierra, el empresario persuade a otros líderes de la industria para ayudarlo en este proyecto, apelando a su patriotismo. La nave es rápidamente construida, propulsada por un novedoso motor atómico, pero la misión comienza a tener contratiempos ya que el gobierno intenta detenerla por todos los medios legales. Burns y su tripulación deberán despegar antes de que el gobierno se los impida. Los invitamos a rentar esas películas o buscarlas en internet. Si lo hacen, compártanos su opinión a través de las redes sociales. Bien, con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre la relación entre el ser humano y la luna. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como La Alef Comunica Radio, en Twitter como @laalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos al capitán de nuestra tripulación por habernos acompañado en esta emisión. Gracias, Omar. Muchas gracias a ti por invitarme, Héctor. Participaron en la realización de este programa Sonia Désiga y Ángel Vega en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y edición y en controles técnicos, Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana que sintonizaron la próxima semana. Se despide Héctor Herrera. Gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.